get up, you sleepy, sleepy, sleepy head. De creer que sí, pero probablemente necesita un médico. Llame al doctor Quack al 1300 o podría ser un pato muerto. ¡Veamos! ¡Luego el guasón se aparece un síntoma peligroso! Thank you. ¡Gracias!